Y hay mucha expectativa ante el primer veredicto por crímenes cometidos en la ESMA, en la Escuela Mecánica de la Armada, y organizaciones de derechos humanos, entre muchas otras personas, acá también desde ya, que están aguardando a las afueras de tribunales de Comodoro Py el veredicto para los 18 represores con el que el Tribunal Oral Federal número 5 va a poner fin al primer juicio por los delitos de lesa humanidad acontecidos en la Escuela Mecánica de la Armada durante la última dictadura militar. Podemos escuchar un poco el audio de lo que está sucediendo en este mismísimo momento en Comodoro Py. Raúl Enrique Scheller, Alberto Eduardo González, Juan Carlos Rolón, Pablo Eduardo García Velasco, Néstor Omar Sabio, Ricardo Miguel Cavallo. Resulta, como resultado de la deliberación efectuada respecto de los hechos motivos del proceso, valoradas las probanzas incorporadas al debate, de conformidad a las reglas de la sana crítica racional, artículo 398 del Código Procesal Penal de la Nación, oídos los alegatos de las partes y haciendo uso de la facultad de diferir la lectura de los fundamentos conforme lo autoriza el artículo 400 del citado Código, el Tribunal falla. Primero, no haciendo lugar a la nulidad del proceso por falta de capacidad de este Tribunal para juzgar los hechos imputados en estas actuaciones planteada por la defensa particular de los imputados Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Néstor Omar Sabio, Raúl Enrique Scheller, Ricardo Miguel Cavallo y Pablo Eduardo García Velasco. Artículo 167, inciso primero, a contrario sensu, del Código Procesal Penal de la Nación. Segundo, no haciendo lugar a los planteos de violación del principio de cosa juzgada y de non bis in idem, planteados por las defensas de Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Néstor Omar Sabio, Raúl Enrique Scheller, Ricardo Miguel Cavallo, Pablo Eduardo García Velasco, Manuel Jacinto García Tallada, Oscar Antonio Montes, Antonio Pernías, Alfredo Ignacio Astiz, Juan Antonio Asic, Ernesto Freeman Weber, Juan Carlos Fotea, Jorge Eduardo Acosta, Adolfo Miguel Donda, Jorge Carlos Radiche y Carlos Octavio Capdevila. Artículo primero del Código Procesal Penal de la Nación. Tercero, no haciendo lugar a los planteos de inconstitucionalidad de la ley número 25.779, efectuados por las defensas de Oscar Antonio Montes, Manuel Jacinto García Tallada, Jorge Eduardo Acosta, Carlos Octavio Capdevila, Jorge Carlos Radiche, Adolfo Miguel Donda, Juan Antonio Asic, Ernesto Freeman Weber y Juan Carlos Fotea. Cuarto, no haciendo lugar a los planteos de nulidad de la resolución obrante a fojas 7.316-7.319 de fecha 1 de septiembre del año 2003, dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, realizados por las defensas de Oscar Antonio Montes, Manuel Jacinto García Tallada, Jorge Eduardo Acosta, Carlos Octavio Capdevila, Jorge Carlos Radiche y Adolfo Miguel Donda. Artículo 18 de la Constitución Nacional. Quinto, no haciendo lugar a los planteos de extinción de la acción penal por amnistía introducidos por la defensa de Alfredo Ignacio Astiz, Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Néstor Omar Sabio, Raúl Enrique Scheller, Ricardo Miguel Cavallo y Pablo Eduardo García Velasco. Sexto, no haciendo lugar a los planteos de extinción de la acción penal por prescripción introducidos por las defensas de Manuel Jacinto García Tallada, Oscar Antonio Montes, Jorge Eduardo Acosta, Adolfo Miguel Donda, Juan Carlos Radiche, Carlos Octavio Capdevila, Juan Carlos Rolón, Alberto Estamos Eduardo escuchando González, el comienzo del veredicto. Esto está sucediendo en Comodoro Py. Lo que están escuchando es que está diciendo que no hay lugar a todos los pedidos de los acusados, que no hay lugar, no hay lugar, y pronto vamos a ver cuál va a ser el veredicto final, con cuántos años se irán encima, ¿verdad? Sí, es que son condenados, cosa que es muy probable porque pruebas no faltan. Exactamente. Lo que se rechazó básicamente fue el pedido de nulidad, uh-huh, del juicio,

Felisa Violeta Wagner, Mario Gali, Lila Victoria Pastoriza, María Inés Imas, Alicia Elisa Tocar, Graciela Beatriz Daleo, Alfredo Julio Margari y Alcida Fidalgo. Artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 144 bis, inciso 1 y última parte en función del artículo 142, inciso 1 y 5, texto según ley 21.338, 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616, todos ellos del Código Penal de la Nación y artículos 398 y concordantes, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 22º. Condenando a Óscar Antonio Montes, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo autor mediato, penalmente responsable, en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravada, por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterada en 14 oportunidades, los que concurren materialmente con el delito de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, reiterada en 14 oportunidades en perjuicio de Laura Alicia Reborati, Sergio Martín Bejerman, Arnaldo Rodolfo Gremico, Osvaldo Rubén Cheula, Luis Alberto Vázquez, Alejandro Monforte, Rodolfo Luis Piccheni, Carlos Oscar Loza, Héctor Gelfi, Oscar Alberto Reposi, Nilva Zucarino, Santiago Leni, Carlos Figueredo Ríos y Hugo César Bogarín, en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad, triplemente agravada por su carácter de funcionario público, por haber sido cometida con violencia y por haber durado más de un mes, reiterada en 19 oportunidades que concurren materialmente con el delito de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, reiterada en 19 oportunidades en perjuicio de Lisandro Raúl Cubas, Sara Solars, Martín Tomás Gras, Ricardo Héctor Coquet, Ana María Martí, Orlando Virgilio Llorio, Francisco Yalix, Silvia Lavairú, Sandra Leni, Marcelo Hernández, María Alicia Milia, Daniel Marcelo Shapira, Alejandra Lépido, Alberto Ahumada, María Laura Taca, Andrés Ramón Castillo, Ariel Eisenberg, Daniel Eisenberg y José María Salgado, en concurso real con el delito de homicidio triplemente calificado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y para procurar su impunidad en perjuicio de José María Salgado, en concurso material con el delito de homicidio preterintencional en perjuicio de María Cristina Leni, artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 80, inciso 2, inciso 3 e inciso 4, texto según ley 20.642. Artículo 81, inciso B, 144 bis, inciso primero y última parte, en función del artículo 142, incisos primero y quinto, texto según ley número 21.338, 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616, todos ellos del Código Penal de la Nación y artículos 398 y concordantes, 403 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en disidencia parcial del señor juez doctor Ricardo Luis Farías. 23º. Condenando a Jorge Eduardo Acosta, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades en concurso material con el delito de imposición de tormentos, agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 12 oportunidades que concurren materialmente con el delito de homicidio triplemente calificado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y para procurar su impunidad, reiterado en 12 oportunidades,

artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 80, inciso 2, 3 y 4, texto según ley 20.642, 144 bis, inciso 1 y última parte en función del artículo 142, inciso 1 y 5, texto según ley 21.338, 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616 y 167, inciso segundo, y 166, inciso segundo, primera parte, ambos textos según ley número 20.642, todos ellos del Código Penal de la Nación, y artículos 398 y concordantes 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en disidencia parcial del señor juez doctor Ricardo Luis Farías. 25º, condenando a Alfredo Ignacio Astiz, de las demás condiciones personales obrantes en el exorbio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable, en orden al delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravado, por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia. Por favor. Una nueva advertencia y me ponen en la circunstancia de desalojar la bandeja de río. Por favor. Y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades, los que concurren materialmente con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 12 oportunidades en concurso material con el delito de homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de 12... Seguimos escuchando el veredicto, lo que está sucediendo en Comodoro Pi. Alfredo Astiz ha sido condenado a prisión perpetua. Alfredo Astiz fue un agente de inteligencia y es mundialmente conocido por ser aquel que se infiltró en la organización de Madres de Plaza de Mayo, entre otros lugares, entre otras organizaciones, durante la dictadura, haciéndose pasar por un hermano de un desaparecido. Logró la confianza de las madres y de sus allegados y fue quien instrumentó el operativo en la iglesia Santa Cruz, que es parte de este juicio. Fue teniente de la fragata, dado de baja de la fuerza, y en estos segundos, fue condenado a cadena perpetua. Y hasta el momento, Juli, ¿repasamos? Hacemos una síntesis de lo que pasó hasta el momento. Sí. Tallada, uno de los represores, fue condenado a 25 años de prisión. También condenaron a Montes a prisión perpetua, sí, por privación ilegítima de la libertad en Montes, 14 oportunidades. Exacto, fue vicealmirante de la Armada y llegó a ocupar el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de la Nación. Otro condenado es el Tigre Acosta, condena a prisión perpetua para Jorge. El Tigre Acosta, hablamos siempre de la causa ESMA. Sí. Otro represor conocido, Pernías, también recibió perpetua. Astiz, recién lo escucharon, también prisión perpetua en la causa ESMA, que juzga 86 delitos de lesa humanidad, se incluye los secuestros y desapariciones de la fundadora de Madre de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, sus compañeras María Bianco y Esther de Cariaga, del periodista y escritor Rodolfo Walsh y de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon. Entre otros casos, estos son los más conocidos, los más famosos, pero no es lo único que se juzga, son 86 delitos de lesa humanidad. Están la primera parte. Condenados, están siendo juzgados por los doctores, los jueces Ricardo Farías, Daniel Obligado y Germán Castelli. Hubo más de 160 testigos en la causa, casi 2 años de investigación. 79 de los testigos son sobrevivientes del centro clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada. Escuchar el grito de las madres, de hijos y de todas las personas que están ahí dentro de donde se está dando esta sentencia y fuera de Comodoro Pi, se hiela la sangre. No hay olvido y no hay perdón. Seguimos en breve escuchando esta sentencia a estos 18 represores. Se suma una condena perpetua para Raúl Scheller y sigue la lectura del fallo. Julián Ellenzweig y Cecilia Lía, el noticiero de la Nacional Rock.

esta calle, el destino no vendrá. Aunque el tiempo sea eterno, ya no puedo esperar más. Cuando vengo del olvido ya, no tengo a dónde ir. Solo el tiempo echado a perder. Si no me quemo, no me voy a mover. De la noche, 53 minutos, monstruo, tristeza, aprieto, viaja al cosmos con Mariano, antes divagando en el Salón Cósmico. Cecilia, Elía y Julián Ellensweig, una noche rockeramente informada. Nacional Rock Noticias. Seguimos escuchando el veredicto de estos 18 acusados, de estos represores que hasta ahora estamos casi llegando a el 30-40% y a todos se le está dando cadena perpetua, menos hasta el momento el contralmirante Tallada, que recibió 25 años por los apostilla. Por los crímenes, perdón, les decía, por el crimen de Rodolfo Walsh, que se estaba pidiendo perpetua para Astiz y el Tigre Acosta, decidieron exactamente eso, están condenados a prisión perpetua. Estamos siguiendo de diferentes maneras lo que está sucediendo en Comodoro Pi. Una de ellas es a través de una periodista de La Nación que está tuitando lo que está pasando en la sala y, por ejemplo, dice que el juez Farías, que es uno de los jueces que integran este tribunal oral, casi siempre está en disidencia parcial y la audiencia que está en ese lugar se indigna cada vez que lo escucha. Ricardo, autorizamos, sí. Sí, señor. El último en ser condenado hasta el momento es Ricardo Cavallo, condenado a perpetua. Uh-huh. Caso interesante, el de Cavallo fue encontrado años después, fue juzgado como corresponde, acaba de recibir prisión perpetua. Otro de los condenados, Alberto González, también perpetua. Néstor Savio también fue condenado a perpetua. Ricardo Cavallo fue encontrado en México, juzgado por los vuelos de la muerte. Por lo tanto, esto es celebrado por los familiares y son muchos los que están siguiendo con atención la lectura del veredicto de la mega causa ESMA. Están siendo juzgados muchos represores y hay muchas condenas, por suerte. La justicia tarda, pero llega. Escuchamos un poquitito más. Agravado por haber sido cometido con armas y en lugar poblado y en banda y que concurre materialmente con el delito de robo agravado en poblado y en banda con relación a los bienes de Rodolfo Jorge Walsh, artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 80, incisos 2, 3 y 4, texto según ley número 20.642, 144 bis, inciso primero y última parte, en función del artículo 142, inciso primero, texto según ley 21.338, 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616 y 166, inciso segundo, primera parte y 167, inciso segundo, ambos textos según ley 20.642, todos ellos del Código Penal de la Nación, y artículos 398 y concordantes 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en disidencia parcial del señor juez doctor Ricardo Luis Farías. 31. Condenando a Adolfo Miguel Donda de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometido con violencia en concurso material con el delito de homicidio doblemente agravado, por sevicias graves y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Raimundo Villaflor, en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad triplemente agravado por su carácter de funcionario público, por haber sido cometido con violencia y por haber durado más de un mes, reiterado en 18 oportunidades en concurso material con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterada en 18 oportunidades en perjuicio de Graciela Alberti, Víctor Melchor Basterra, María Elsa Barreiro Martínez, José Luis Hassan, Josefina Villaflor, Enrique Ardetti, Fernando Broski, Juan Carlos Anzorena, Juan Carlos José Chiaravale, Enrique Mario Fuchman, Susana Beatriz Leiracha, Telma Dorothy Jara de Cabezas, Arturo Osvaldo Barros, Víctor Aníbal Fatala, Lázaro Jaime Glastein, Carlos Gregorio Lorqui Panís, Carlos Muñoz y Ana María Testa, artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 80, incisos 2 y 4, texto según ley 20.642 y 144 bis, inciso 1 y última parte, en función del artículo 142, incisos 1 y 5, texto según ley 21.338 y 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616, todos ellos del Código Penal de la Nación, y artículos 398 y concordantes 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en disidencia parcial del señor juez doctor Ricardo Luis Farías. 32. Condenando a Julio César Coronel de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de libertad, doblemente agravada por su carácter funcionario público y por haber sido cometida con violencia reiterado en 12 oportunidades, en concurso real con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 12 oportunidades. Siguen las sentencias, perdón. Adolfo Donda ha sido sentenciado a cadena perpetua, lo mismo para Julio César Coronel. Hasta ahora solamente el contralmirante Tallada le dieron 25 años, a todo el resto que se lo está juzgando le dieron condena perpetua. Donda, quien fue condenado, lo escucharon recién en la lectura del fallo, sí, es tío de la diputada Victoria Donda. Hay una historia familiar. Curiosa. Sí. Sí. Siniestra y curiosa. Exacto. Victoria y Eva son dos hermanas que son hijas de desaparecidos, mientras Victoria, desde, digamos, el lugar que ocupa dentro de la política como diputada, como candidata, como en su quehacer político, pide la revisión del terrorismo de Estado. Eva Donda, la segunda, pide poner fin a los rencores, ¿no? Exactamente en contra de lo que piden asociaciones como las madres, como hijos, como nosotros acá, que es justamente en contra del olvido, el silencio y el perdón. Oh, no. Los Redondos, Juguetes Perdidos. ¿Vamos a las noticias? Sí, vamos a seguir informando de lo que está como... Seguramente ahí está lo que está sucediendo en Comodoro Pi. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Nueve de la noche, 15 grados, una décima la temperatura, 43 el porcentaje de la humedad. Trasladan los restos del expresidente Néstor Kirchner. Mañana, 27 de octubre, se realizará a las 9 un encuentro privado y familiar para el traslado del expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, al monumento construido en su homenaje en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. A partir de las 14 de mañana, se permitirá el ingreso de personas que quieran rendir su homenaje al ex jefe de Estado de la República Argentina. Se conocen las primeras condenas a represores y genocidas de la mega causa ex-ESMA. El Tribunal Federal 5 sentenció a Manuel García Tallada a 25 años, a Óscar Antonio Montes a prisión perpetua, a Jorge Tigre Acosta perpetua, Antonio Pernías perpetua, Alfredo Astiz perpetua, Raúl Scheller perpetua, Jorge Radice perpetua, Alberto González perpetua, Néstor Sabio, perpetua, Ricardo Cavallo, perpetua, y sigue la lectura de las condenas. Los acusados en este juicio, que duró 22 meses, son 18, y todos juzgados por los crímenes cometidos en la ESMA durante la dictadura militar. Seis contusos por choque entre un tren de carga y bus turístico. Seis personas resultaron con heridas leves al embestir un tren carguero a un bus turístico en el cruce de las avenidas Huergo y Brasil, en el barrio porteño de Puerto Madero, informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El accidente ocurrió esta noche cuando agentes de Prefectura Naval coordinaban el tránsito y, en un acto de imprudencia, el conductor del ómnibus pasó el cruce ferroviario pese al trabajo de los agentes y de la sirena, que funcionaba en modo de alerta. 15 grados, una décima la temperatura, 43 el porcentaje de la humedad en la ciudad de Buenos Aires, el cielo nublado, 9 de la noche, 2 minutos. 93.7 Nacional, información con actitud, para seguir el ritmo del día. Estás escuchando Nacional Rock. ¿Te suena? ...93.7... Nacional Rock. Más que un género, una actitud. www.facebook.com/nacionalrock. Hacete amigo. 93.7 7 Nacional Rock. Lo nuevo de Lander y el mainstream suena en Nacional Rock Noticias. Nacional Rock Noticias. Julián Ellensweig y Cecilia Elía. Yeah. ojo blindado sumo, el otro yo, el verano asoma. Esto es Nacional Rock Noticias, Juli Ellensweig, Julián, Cecilia, Elía, Papos Blues. ¿Les parece que sigamos con Papos Blues? Sucio y desprolijo. ¡Eh! Spinetta, Castillo de Piedra, cover de Papo, antes Papos Blues, Sucio y Desprolijo. Seguimos escuchando acá en el estudio el veredicto, lo que está sucediendo en Comodoro Py. Están siendo juzgados 18 represores y la mayoría le están dando cadena perpetua. Habíamos quedado, antes de irnos a las noticias, que a Donda le habían dado perpetua. A Fotea le dieron 25 años de prisión, a Capdevila 20 años de prisión, a SIC 18 años de prisión, y según lo que se sabía, los familiares esperaban más. Coronel fue absuelto en el caso Walsh, que es lo que se está juzgando en estos, lo que se está conociendo el veredicto, es lo que se juzgó. También por este mismo caso han sido absueltos Velasco, Tallada y Rolón, pero Rolón y Velasco seguirán detenidos por otras causas. Muchos tienen otras causas pendientes y abiertas por las cuales están siendo y fueron condenados a prisión, por ejemplo, perpetua. En muchos casos la prisión va a ser domiciliaria. Están pidiendo también que el campo de deportes de la ESMA sea preservado como prueba. Siguen los veredictos, los vamos a tener y mantener informados al respecto. ¿Verdad, Julián? Es cierto. Sí, señor. Nacional Rock Noticias. Hasta la medianoche. www.radionacional.gov.ar Radio Nacional Rock. Nacional Rock. En vivo 24 horas para todo el mundo a través de la web. Para los que dicen que no hay más rock. Rock. Que ya no pasa nada, que ya no hay bandas nuevas. ¿Van a seguir pensando lo mismo? Hola amigos de Nacional Rock, soy Juan Pablo Grossi, cantante de Maldita Wendy. Somos una banda de Zona Sur, de Gran Buenos Aires, y hace ya 6 años que junto a Javier Aneto en guitarras, Michelle Mancilla en coros y Rocío Fernández en clarinete y percusión, recorremos este mundo de la trova latinoamericana. Hoy los molesto para presentarles el primer corte de nuestro disco que se llama Boy. Este disco salió en el 2010 y si les gusta nuestra música, nos pueden seguir en www.malditawendy.com. Muchas gracias y saludos para todos. Voy tratando de entenderte, corazón, tratando de encontrar algún error, tratando de aprender esta canción. Casa nueva, antena nueva, música nueva. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock, 93.7. Sonido original. Los sábados. 3 horas de solo música. De 5 a 8 de la mañana. New Wave, Mod, Garage, Rockabilly, Post-Punk, Ska. Las horas perdidas. De Carlos Sufonki. Escúchalo en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. 4999-0937. Para mensajes, felicitaciones, saludos, quejas, amenazas, premios. Nacional Rock. Escuchas Nacional Rock. Se veían de fruta y eran de mentol. Radio Rock. Si está todo escrito o si escribimos de más. Nacional Rock. Presente y futuro de la generación del Bicentenario. Troilo y Piazzolla. Borges y Cortázar. No. Elía Ellensweig. Dos porteñísimos artistas frente al micrófono. Por Nacional Rock. Radio Nacional Rock. Finalizó entonces la sentencia, 12 condenas a prisión perpetua. Y seguimos hablando acerca de derechos humanos, sí. En este caso vinculados a la música. ¿Por qué? porque ayer se presentó Los Ellos. Así se llama un disco compilado de canciones e ilustraciones inéditas y originales, hechas especialmente para homenajear a la historieta de Héctor Oesterheld, el Eternauta. Y habrá otra presentación, ayer fue el lanzamiento, el 28, sí. 29 sí. y 30 de octubre en La Plata. Este show, esta mega presentación, se va a hacer bajo el lema La Resistencia. Esto se va a realizar en el Centro Cultural Islas Malvinas, ahí en las calles 19 y 50, y va a reunir a 10 de las 18 bandas que participaron en este disco. Uh-huh. La Pared Irregular, La Patrulla Espacial, El Perro Diablo, Monstruo Supersivo, Yamán y los Hombres en Llamas, Excursiones Polares, Tata Laxague, Cinemática y Casimiro Roble, todos juntos en esta presentación. Se llama La Resistencia, 28, 29 y 30 de octubre en La Plata. También se va a poder ver en esta presentación las 11 etapas intercambiables de este disco. Hay artistas muy diversos, Antonio Gagliano, Corina Rieta, bueno, un montón, Doctor Alderete. Y también, quienes vayan al Centro Cultural Islas Malvinas, van a poder ver las fotografías realizadas para el disco, fotografías uh-huh. de Cata Moncal y Francisco Laxague. Muchos oyentes ya están familiarizados con las canciones que forman parte de Los Ellos. ¿Por qué? Porque son canciones que suenan y muy seguido sí. en Nacional Rock, a lo largo de toda la programación. Es, y ayúdeme usted, que en general entre los dos sabemos adjetivar muy bien. Es maravilloso, es profundamente maravilloso poder estar presenciando el juicio del castigo a todos estos represores que participaron de la dictadura. Represores, torturadores, apropiadores, ladrones que participaron de la última dictadura militar. Genera como a nuestra generación, a las generaciones más jóvenes que nosotros, es un amillo, genera una sensación maravillosa. No solo a nuestra generación, se puede ver entre los que observan con atención uh-huh. la lectura del fallo, del veredicto, varias generaciones. Usted lo dijo. Es bueno que aunque tarde la justicia llegue, ¿no? Siempre es mejor que llegue temprano. Siempre. Y que sea una justicia no solo veloz, sino eficaz. Sí. Pero bueno, finalmente en la mega causa de ESMA ya está el veredicto. Sí. Lo han escuchado en Nacional Rock Noticias. Hablamos acerca de este disco tributo al Eternauta. Sí. Se llama Los Ellos. Se sí. presenta en La Plata. Sí. Suena. Este tema se llama El Eternauta, lo hace La Patrulla Espacial Banda Platense. Algo nos despierta a brillar, flota un veneno en el aire, y algo en el aire obliga a respirar. Ojos en la tormenta, nieve en la ciudad, todos tenemos en la sangre la misma droga, la misma enfermedad, la misma droga, la misma enfermedad. Nos va a congelar. relieve que todavía hay residuos ideológicos del autoritarismo dentro del Poder Judicial. Esto nosotros lo sabíamos. Y aún así los abogados de las querellas hicieron un trabajo impecable, perseverante, se los veía felices y agotados hoy, después de tantas audiencias, fueron 2 años de audiencia, escuchando cotidianamente el horror, escuchando los relatos de sobrevivientes, escuchando los relatos de torturas, escuchando el dolor, el dolor en carne viva de los familiares de desaparecidos. Realmente para mí, yo tuve la suerte de poder estar adentro, sentada al lado de mis abogados, y verlos a pocos metros entrar esposados a la sala y escuchar las condenas a perpetua. Para mí fue un regalo de la vida, a pesar de la angustia, del dolor que volvía ayer por la noche, los rostros de todos mis compañeros desaparecidos. La verdad que estoy muy orgullosa de ser argentina hoy. Sí, volvías, perdón, sí, Julián. Sí, buenas noches, Miriam. Julián Elenzoic te saluda. Uno de los pedidos que fue rechazado por los jueces fue el de violación de cosa juzgada. Hubo en Argentina punto final, obediencia de vida, indultos. ¿En algún momento pensó que esto no iba a ocurrir, que no se iba a juzgar a todos estos criminales? Bueno, tuvimos 20 años de leyes de punto final y obediencia de vida. 20 años en los que esta gente gozó de impunidad, salvo los que estaban involucrados en los delitos de sustitución de identidad, de robo de bebés, ¿no? Y entonces para nosotros el proceso, cuando se reanudó, cuando muchos de ellos volvieron a la cárcel, fue una luz de esperanza. Me parece que esto fue posible gracias a un cambio que hubo en la Argentina. Me parece que esto en realidad fue... Fue revitalizar la esperanza de justicia que teníamos que veníamos viviendo, que nunca abandonamos, ¿no? Nosotros veíamos los pañuelos de las madres sentados al lado nuestro, y realmente esas mujeres son un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo también, como ninguna de ellas quiso hacer justicia por mano propia, en medio de la impunidad, en medio de lo que durante mucho tiempo fue una certeza, ¿no? De que estos delitos iban a quedar impunes. Entonces que esto es lo que tenemos que rescatar. Este es realmente un día histórico, un punto de inflexión, porque bueno, más allá de que hubo otras condenas de otros centros clandestinos de detención por las características perversas que tuvo el campo de concentración de la ESMA, esto lo hace muy, muy especial, le da una dimensión importante. ¿Pudo regresar al predio donde funcionó la ESMA? Ahora es un espacio destinado a la memoria. Me imagino que debe ser una experiencia fuerte regresar a ese lugar ahora resignificado. Sí. Para mí ver, por ejemplo, que se inauguraba el canal Encuentro hace poco, ahí que hay centros culturales, que está el Archivo Nacional de la Memoria, que van a tener su sede los antropólogos, las abuelas, las que tienen su sede las madres. Realmente es una reivindicación. Aún así, para mí, personalmente, para mí, es muy difícil. Cada vez que visito ese lugar, que voy a algún acto, que voy a algún homenaje, que voy a la proyección de algún documental, es duro, ¿no? Para mí, como sobreviviente, es duro volver a pisar ese lugar donde se perdieron tantas vidas, ¿no? Se calcula que 5.000 personas pasaron por el centro clandestino de detención. Sí, y es completamente, mira, yo te voy a ser completamente y descarnadamente sincera cuando estamos acá escuchando la sentencia y cuando vemos esa imagen que vos estabas describiendo recién, tenerlos cerca y verlos esposados, escuchar las sentencias, escuchar también a los que se lo estaba acusando, digamos, detalladamente, la piel se te hiere y ves cosas que leíste en libros, ves cosas que a lo mejor viste en algún documental, pero no ves cosas que experimentaste y que son parte de tu cuerpo, que las llevas adentro, digamos. Duro como para adjetivarlo de alguna manera, ¿no? Cuando decís fue muy duro. Sí, la verdad es que la escena de verlos allí esposados, alineados, escuchando un tribunal de la democracia, más allá de que podemos acordar o tener desacuerdos con alguno de los jueces, fue un enorme orgullo, ¿no? Hoy puedo decir realmente, y no, yo no soy particularmente chauvinista, sí. Hoy siento orgullo de ser argentina, hoy siento orgullo de que esto esté pasando aquí en mi país. ¿Cómo sigue esto? Porque sabemos que esto es como una primera parte, ¿verdad, Miriam? Sí, hay otros casos que van a ser juzgados en juicios que se vienen. Uh-huh. Y este es un proceso largo, pero necesario. Hay mucha gente que habla, algunos políticos que hicieron eje, hay que mirar al futuro, tienen que reconciliarse los argentinos, pero no puede haber reconciliación alguna si no hay justicia. Uh-huh. Ya no podemos esperar arrepentimiento, porque no lo tienen. Pero si no hay justicia, no puede haber reconciliación. Tal cual, contra el silencio, ¿no? Juicio y castigo. Claro, así es. Miriam, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Por favor, estábamos charlando con Miriam Lewin, que es periodista de Radio... Y seguimos hablando de este... Nada, de esta alegría que tenemos muchos, ¿no? Sí, después de haber escuchado un fallo histórico, sentencia. Lo decía Miriam Lewin, un fallo muy importante para Exacto. la historia argentina. Estamos en comunicación ahora con Mariana Capacioli, desde Comodoro Py. Mariana, muy buenas noches. Hola Cecilia, muy buenas noches. Y en Comodoro Py la gente está festejando en la calle y está bailando al ritmo de un grupo de cumbia que se llama Los Mensajeros de Colombia, que uh-huh. subieron al escenario para tocar cumbia y la gente está bailando y festejando esta condena a 16 de los 18 represores que estaban siendo juzgados por los delitos de lesa humanidad que cometieron en la ESMA. 16 de esos fueron condenados a prisión perpetua. Estamos hablando, como bien decías vos, recién de Alfredo Asís, también Pernías, Acosta, Montes, Scheller, Radice, González, Sabio, Cavallo, Donda, Coronel y Weber. Esos son los 12 que fueron condenados a perpetua. Sí. También por otro lado fueron condenados 2 a 25 años. Capdevila fue condenado a 20, uh-huh. Asik a 18 y otros dos fueron absueltos pero seguirán presos porque tienen condenas por otras causas. Uh-huh. ¿Dónde estuviste? Sí, perdóname, sí. No, sí, discúlpame, estos fueron juzgados por 86 casos de delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, entre ellos por el asesinato de Rodolfo Walsh, por las madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas. Uh-huh. ¿Sí te parece, Cecilia? Podemos compartir algunas repercusiones de lo que es esta sentencia y podemos escuchar ahora lo que decía Tati Almeida de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Esto decía. Acabamos de decir, claro, no es un día histórico, donde por razones de edad no pensábamos las madres, las abuelas, los familiares, íbamos a vivir para poder compartir esta justicia legal, la más justicia por mano propia. Así que acá estamos y vamos por más desde ya. Bueno, era entonces la palabra de Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Vamos a escuchar ahora qué decía Carlos Pisoni, de la agrupación Hijos. La verdad que es un momento indescriptible, un momento histórico, donde se juntan muchas alegrías, muchas emociones, mucho tiempo, mucho dolor. Nosotros estuvimos acá cuando vino Asís y lo estaban jugando por una cosa que dijo, y estamos acá, lo están jugando por una cosa que hizo, por el genocidio, por el terrorismo de Estado, por la tortura, por los secuestros. Y la verdad que no lo podemos creer, te digo, la verdad no lo podemos creer después de 35 5 años, ver cómo ese personaje hoy va a dormir en Mancospá con los 17 más integrantes de Tapatota, es algo que nunca pensamos y lo queremos festejar también. Era entonces la palabra de Carlos Pisoni de la agrupación Hijo Cecilia de Simán. Sí, pensaba, te quería preguntar dónde pudiste escuchar la sentencia en pos de preguntarte cuáles fueron tus impresiones. Mira, nosotros estuvimos en la puerta, sí. Había una pantalla gigante, en el escenario donde ahora está tocando el grupo de cumbia, los Mensajeros de Colombia, montaron un escenario, una pantalla gigante, la gente siguió la lectura de la sentencia a través de esa pantalla gigante y, claro, era realmente emocionante cada vez que el tribunal anunciaba que había condenado a perpetua a cada uno de estos represores. La gente festejaba, lo mismo, muy importante esto también de destacar, cuando el tribunal anunció que estos delitos eran crímenes de lesa humanidad, la gente festejó y bueno, la verdad que sí, claro, muy emocionante y cómo la gente festeja por haber hecho justicia después de tantos años y también de tanto tiempo que ha durado este juicio, porque empezó hace exactamente de 2 años, en diciembre se cumplen 2 años, del inicio de este juicio, de la mega causa ESMA 1, son tantos los delitos que se han cometido en la ESMA, tantos casos, que no han entrado todos en el mismo juicio. Uh-huh. Mariana, nos contaste que había muchas organizaciones de derechos humanos, ¿a quiénes uno podía ver, siguiendo el fallo con atención, la lectura del veredicto? ¿A quién uno podía ver? Bueno, a la gente que escuchamos recién, a Tati Almeida, de Madres Plaza de Mayo, a la gente de Hijos, estaban los nietos recuperados también, y bueno, y después luego, bueno, también familiares, sobrevivientes de la ESMA, que también tengamos en cuenta que hay muchos que estaban dentro de la sala, y los que estaban afuera estaban acompañando, pero los querellantes y los involucrados, los sobrevivientes, estaban dentro de la sala. Afuera sí. Estaban las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, como decíamos recién. Un gran momento para estar ahí, en la puerta, presenciándolo de la manera que fuera. En este caso te tocó trabajando, ¿no? Sí, claramente, un momento histórico. Mariana, impecable lo tuyo. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Charlábamos con la periodista Mariana Capacioli, que estaba desde Comodoro Py en el móvil de Radio Nacional.